Zenith Music Radio, uniendo culturas, compartiendo pasión. If anybody's got a bit of a mood on where they want to kind of jiggle about, pop a bit, rock. I mean, you know what I mean? Let your hair down. If you want to do that, feel free. Because this next song's a pretty good one to do all that to, okay? Check one. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo. Y bueno, siendo las 7 de la noche con 6 minutos de este 4 de junio del año 2022, aquí en Cuautla, Morelos, México, desde donde se emite esta emisión, les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos su compañía. Y bueno, allá en Centroamérica es una hora menos, 6:06. Y bueno, antes que nada, agradecerle a Gerardo Lalo Rodríguez el pase de controles y felicitarlo por su emisión muy buena, llena de rock. Y bueno, vamos a seguir en ese rubro. Y bueno, primeramente saludar a todos los compañeros del staff que se encuentran a la escucha aquí en la sala del chat. Primeramente Mabel, de allá de Argentina, bienvenida y gracias por estar a la escucha. Y bueno, un gusto volverte a ver por acá. También tenemos a Georgie, también de Argentina. Charco anda por acá también, de Argentina. Y bueno, aprovecho para agradecerle a Chaco por la entrevista que nos hizo ayer en su programa, tanto a mí como a mi esposa. También por ahí está Shinia y bueno, Chupacabras también. Un saludo, Omar. Y bueno, desde luego los jefes Bichito y Arce, que espero que todo ande bien ahí con ellos. Y también desde luego a sus hijas Mandy y Monse. Y bueno, esperemos que todos disfruten la emisión de esta noche y que bueno, la selección musical que hicimos pues sea de su agrado. Y bueno, pues esta semana se cumplen 55 años de que fue lanzado el álbum del Sargento Pimienta, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pues probablemente el álbum más importante de la década de los 60s. Y pues vamos a recordarlo. Durante la primera parte del programa vamos a estar recordando este álbum y poniendo algunas cosas que esperemos sean de su interés. Empezamos con precisamente con la canción que abre el álbum, pero una versión en concierto de Paul McCartney de su gira mundial de el año 1990. Así era como él interpretaba esa canción en esta gira mundial, acoplando la canción que abre el álbum del Sargento Pimienta con el reprise. Y bueno, pues una muy buena interpretación. Y bueno, de esta forma arrancamos celebrando el aniversario número 55 del Sargento Pimienta. Y bueno, vamos a estar contando algunas anécdotas, algunos datos sobre este álbum emblemático de la psicodelia de los años 60. Y también más adelante vamos a estar recordando a Mr. Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, quien la semana pasada cumplió 81 años de vida. Y también le haremos un pequeño tributo a Jorge Belmont, uno de los rockeros, rock and rolleros mexicanos más importantes, que también la semana pasada pues dejó este mundo material. Y vamos a continuar con la segunda canción del LP del Sargento Pimienta. Esta es With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos. Pero bueno, también vamos a escucharla en vivo. Es con Ringo Starr y esta, en mi opinión, es la mejor interpretación que ha hecho Ringo en vivo de esta canción. Esto es de 1998, del programa de televisión Storytellers de la cadena VH1. Así que, si les parece, vámonos con esto y regresamos con más. Y bueno, les recuerdo que, bueno, vamos a escuchar esta y vamos a escuchar la canción que sigue en el orden en el álbum. Es Lucy in the Sky with Diamonds. Y también vamos a escucharla en vivo. Esto nos vamos a remontar hasta el Madison Square Garden de Nueva York. Ahí nos vamos a ir al concierto de Día de Acción de Gracias de Elton John, con la participación de John Lennon, en lo que terminó siendo la última aparición en concierto de John Lennon. Y esto, una muy buena interpretación de ambos de esta clásica. Así que bueno, vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Folks, please welcome Ringo Starr and the Roundheads. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk?

a train and a station, with plasticine porters, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstiles, the girl with kaleidoscope eyes. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue Lucy in the Sky with Diamonds en concierto con Elton John y John Lennon. Ya hemos contado esta anécdota de que Elton le hizo una apuesta a John de que si su canción Whatever Gets You Through the Night llegaba al número uno, él se tenía que presentar con él en concierto, y bueno, así resultó ser. Y por ahí en algún documental, también esto ya lo he mencionado, Elton John menciona que cuando presentó a John Lennon escuchó la ovación más estruendosa y larga que nunca había presenciado. Y bueno, y esto no fue para menos, ya que Lennon tenía prácticamente 2 años sin presentarse en un escenario. Y bueno, sabemos también que esta canción estuvo inspirada en un dibujo que hizo su hijo Julian, de una compañera de su colegio, de nombre Lucy. Y por ahí la gente empezó a relacionar esta canción con el LSD, porque son las iniciales del título de la canción. Y cuando se lo dijeron a Lennon, pues empezó a buscar mensajes ocultos en los títulos de las demás canciones, y él mismo dijo que no se trataba de eso, simplemente pues fue una casualidad. Y bueno, escuchamos también a Ringo antes con esa canción que Paul y John escribieron para él. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto de el Sargento Pimienta? ¿De dónde se originó? Después de que terminaron o dieron por finalizadas las giras mundiales en 1966, principalmente porque no su música ya no era posible reproducirla en los escenarios, entonces y fue idea de Paul hacer que, en lugar de que ellos salieran de gira, que un álbum saliera de gira. Entonces se les ocurrió crear personalidades falsas o ficticias de ellos mismos, Y bueno, de este modo empezó a gestarse este álbum. Y en aquel tiempo estaba de moda los nombres muy largos y estrafalarios de los grupos. Entonces empezaron a pues imaginarse cómo se hubieran llamado si fueran otro grupo de esa época. Y fue así que llegaron al Sgt. Pepper's. Primeramente se les ocurrió Dr. Pepper's, pero ya existía una bebida que existe hasta el día de hoy con ese nombre. Entonces pues decidieron utilizar finalmente Sgt. Pepper's. Y bueno, el álbum fue lanzado en Estados Unidos el 26 de mayo de 1967 y en el Reino Unido el día 1 de junio. Y bueno, esto, la grabación comprendió desde el 6 de diciembre de 1966 hasta el 21 de abril de 1967. Y bueno, ahorita vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con otra canción en concierto. Bueno, en vivo más bien. Es de un programa de televisión allá en Estados Unidos, donde Paul McCartney presentó un programa especial en vivo previo al inicio de su gira mundial de 1993, interpretando parte de las canciones que interpretó en esta gira. Y bueno, interpretó esta que vamos a escuchar, pero esta no la interpretó en su gira. Aquí fue la única vez que la interpretó, es Fixing a Hole, llenando un agujero, que es la siguiente canción que aparece en el álbum del Sargento Pimienta. Una muy buena interpretación y prácticamente la única que ha hecho en vivo de esta canción. Y después nos vamos a ir con algo titulado She's Leaving Home, ella se va de casa, pero esta es la toma número uno y es instrumental. Entonces preste la atención porque aquí pues se pueden captar de mejor forma los matices de esta canción. Así que pues, si les parece, vámonos con esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Here we go. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Take one. Siendo las 7:33 de la noche aquí en Cuautla, regresamos con más de Magical Mystery Show. Escuchamos She's Living Home, la toma 1, lo que es instrumental, y antes Fixing a Hole en vivo con Paul McCartney. Y ahora vamos a dar algunos datos sobre el Sargento Pimienta. Bueno, se cree que este álbum fue la respuesta de los Beatles al Pet Sounds del grupo de los Beach Boys, que se publicó en 1966. Y bueno, junto con el The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, representan el rock psicodélico y lo que son los álbums conceptuales. Y bueno, originalmente se pensaba que ese álbum, El Sargento Pimienta, fuera un álbum conceptual, es decir, que todas las canciones estuvieran ligadas de alguna forma. Y bueno, realmente, aunque se pretendió eso, al final solo la canción que abre el álbum y la segunda, con una pequeña ayuda de mis amigos y el reprise, son las únicas que guardan una relación. De ahí en fuera, como Lennon mismo llegó a decir, cualquiera de las otras canciones pudo haber estado en cualquier otro álbum, incluido A Day in the Life. Y bueno, es uno de los álbums más vendidos de la historia, con 32 millones de ventas estimadas. Y ganó 4 premios Grammys en 1968, incluido Mejor Álbum del Año o Álbum. La revista Rolling Stone lo sitúa en el número uno de su lista de los 500 grandes álbums de todos los tiempos. Y bueno, vamos a continuar con más música. Ahora nos vamos a ir con Begging for the Benefit of Mr. Kite, la cual, bueno, prácticamente está inspirada en un cartel que Lennon se encontró por ahí de una presentación circense. Por ahí, si buscan en Google, encontrarán una foto de Lennon mostrando este póster que colgado en la pared de su casa, y prácticamente ahí está toda la letra de la canción. Lo único que Lennon hizo fue agregarle música y ordenar la letra. Y bueno, también vamos a escuchar una canción, son dos canciones que no aparecen en el álbum, pero su grabación marca el inicio formal de las grabaciones del Sargento Pimienta, y estaban contempladas para aparecer en él, pero fueron lanzadas previamente como sencillos. Y bueno, estas tienen una relación porque hablan de los lugares de Liverpool, de algunos lugares de Liverpool que fueron importantes para los Beatles. Entonces vamos a escuchar Strawberry Field Forever, el Campos de Fresa por Siempre, pero vamos a escuchar la toma número 7, y después Penny Lane, la toma número 6 es lo que vamos a escuchar, y esta es instrumental. También aquí vamos a poder apreciar los matices orquestales de la canción, que a lo mejor al escuchar la versión normal cantada, pues no se pueden apreciar totalmente. Así que vámonos con estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. Time you get in the middle of the song. I had to laugh myself, you know. Wild, wild smackle. One, two, one, two, three, four. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Banker's Fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The

Beatles quien hace el Music Radio en la cabeza de rock. Check one. Estamos de vuelta y escuchamos lo que fue Los Eternos Campos de Fresa y antes Bank for the Benefit of Mr. Kite. Paul McCartney era más, tenía un lenguaje más musical, digamos, o una mayor preparación académica o musical que Lennon. Entonces, cuando tenía una idea, pues hablaba en lenguaje de música que era más entendible para el productor o para un músico. En el caso de Lennon, simplemente decía las cosas como las pensaba. Entonces, en el caso de esta canción, Mr. Kite, le dijo a George Martin, el productor, que quería que sonara como, pues sí, como música de circo. Entonces, pero era lo único que decía, no tenía más idea que esa. Y entonces, para los efectos del final de la canción, le dijo a Martin que tomara la cinta de la canción y la doblara múltiples dobleces y que cortara con unas tijeras la cinta y la aventara al aire y volviera a unir los pedazos en cualquier orden y que eso lo reprodujera. Y bueno, así fue como se originó este collage de sonidos del final de la canción. Y bueno, en el caso de Strawberry Field, George Martin de esta canción era una de las canciones de las que estaba más orgulloso de cómo la había producido. En una ocasión Lennon dijo que le gustaría volver a grabar todas sus canciones, ya que la mayoría pues no le gustaban cómo habían sido grabadas. Y Martin le preguntó que si también Strawberry Field. Y Lennon le contestó principalmente esa, por lo que, bueno, así era Lennon. Y pero bueno, ahora vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con la canción que abre el lado B del álbum y que es la que estamos escuchando de fondo en una versión instrumental, pero vamos a escuchar la versión que salió en el álbum. Es de George Harrison, Within You, Without You, Contigo o Sin Ti. Aquí, bueno, podemos apreciar que Harrison estaba en un canal muy diferente a Lennon y McCartney. Estaba muy metido en la onda hindú y esta canción es el reflejo de ello. Así que para mucha gente que conozco, esta canción es la mejor del álbum. Y bueno, al final se oyen unas risas que también se ha llegado a interpretar como como burlas de Harrison hacia Lennon y McCartney. Y bueno, vamos a escuchar esta. Y antes vamos a escuchar la otra canción que mencionábamos que no formó parte del álbum, aunque sí fue grabado en la misma época, Penny Lane. Vamos a escuchar la toma número 6, instrumental. Así que vámonos con estas dos canciones. Y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio. One, two, three.

take one. Y siendo las 7:57 de la noche aquí en Cuautla, México, 6:57 allá en Centroamérica, continuamos y regresamos después de escuchar Within You, Without You y Penny Lane. Y bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro amigo Josh de Perú. Un saludo, gracias por acompañarnos y qué bueno que te guste la música. Y bueno, estábamos con esto del Sargento Pimienta. Bueno, en esta canción de Harrison, el único Beatle que participa en ella es él precisamente, ya que se hace acompañar por un grupo de músicos hindús, que son quienes tocan en esta canción. Y bueno, ahorita nos vamos a ir con... Bueno, les vamos a dejar las cuatro canciones que restan de este álbum. Vamos a escuchar When I'm 64, cuando tenga 64 años. Y lo que vamos a escuchar es la toma número 2. Es una composición de Paul McCartney de la época de la caverna. Y bueno, que está inspirada en su papá. Y bueno, ¿quién diría que cuando fue lanzado este álbum, que McCartney sobrepasaría esa edad? Y después escucharemos Lovely Rita, Adorable Rita. Esta es la versión del álbum. Posteriormente escucharemos Good Morning, Good Morning, Buenos Días, Buenos Días. Y vamos a escuchar la toma número 8. Y vamos a cerrar con la canción que cierra el álbum, A Day in the Life, Un Día en la Vida. Vamos a escuchar la toma número 2. Y bueno, hay por ahí una anécdota. Los Beatles fueron a un concierto que dio Jimi Hendrix allá en Londres, 4 días después de que se lanzó el Sargento Pimienta. Y bueno, para sorpresa de todos, él interpretó la canción del Sgt. Peppers. Por lo que, bueno, lo sorprendente es que solamente tuvo 4 días para aprenderse la canción. Y bueno, entonces vámonos con estas 4 canciones. Esperemos les haya gustado este pequeño tributo y recuerdo de los 55 años del Sargento Pimienta. Personalmente, bueno, lo mencioné ayer ahí con Chaco, fue el primer álbum que escuché de los Beatles y probablemente le debo a ese álbum haberme vuelto aficionado a la música del Cuarteto de Liverpool. Entonces vámonos con estas 4 canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos aquí en Ascenic Music Radio. Get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be older too.

was in Blackburn, Lancashire. And though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the old hall. Siendo las 8:15 de la noche de este 4 de junio, regresamos después de que escuchamos este set musical compuesto por When I'm 64, cuando tenga 64 años, Lovely Rita, adorable Rita, good morning, buenos días y a Day in the Life, un día en la vida. Esperemos hayan disfrutado esas canciones con las que cerramos este pequeño tributo y recuerdo del Sargento Pimienta. Y bueno, ahora toca el turno de hablar un poquito de Mr. Bob Dylan, que la semana pasada cumplió 81 años de edad. Pues es no es mucho lo que se ha dicho de él durante mucho tiempo. Lo que no se puede negar es que es uno de los cantautores más importantes del siglo XX, una gran influencia para mucha gente, incluido los Beatles, desde luego. Y bueno, ha ganado numerosas condecoraciones, incluido el Grammy, y desde luego en 2016 el un tanto polémico Premio Nobel de Literatura. Premio que, bueno, mucha gente se opuso porque pues él es compositor, no escritor, pero bueno, en su defensa podemos decir que muchas de sus canciones, o la gran mayoría, tienen una gran vis poética y han influido o han sido muy importante en la cultura pop desde los años 60 hasta la actualidad. Y yo soy de la idea de que él ganó ese premio no solo por él, sino que llevó enarbolada la bandera de toda la generación con la que él viene, la generación de los 60s, que finalmente fue reconocida a través de él. Y ¿qué más podemos decir? Amigo de los Beatles e influencia en ellos en la segunda mitad de los 60s, principalmente en Lennon, y amigo de George Harrison prácticamente desde finales de los 60s hasta la muerte de Harrison.

con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Take one. Y cuando son las 8 de la noche con 40 minutos, 7 con 40 ya en Centroamérica, regresamos después de haber escuchado estas tres canciones de Bob Dylan, las cuales fueron Last Night, esta con los Traveling Wilburys, antes Hurricane y Hard Rain's Gonna Fall. Sobre esta Hurricane, bueno, está inspirada en Rubin Hurricane Carter, el cual fue un boxeador de peso mediano de los años 60, que en 1966 fue arrestado injustamente por un triple homicidio allá en su ciudad natal, en New Jersey. Y como decíamos, la canción de Bob Dylan hizo que la atención pública se volviera hacia él y fuera revisado este caso. Finalmente fue exonerado hasta 1985. Por ahí hay una película de 1999 protagonizada por el actor Denzel Washington, titulada así, Hurricane, Huracán, que vale mucho la pena. Y bueno, ahora pues vamos a dedicar este último segmento del programa a recordar a un rock and rollero mexicano que la semana pasada dejó este mundo material, Jorge Belmont. Él fue vocalista y fundador del grupo Los Belmonts, uno de los grupos más importantes del rock and roll mexicano de la segunda mitad de los años 60. Y bueno, él inició a principios de los 60 su carrera. Empezó con un trío cantando boleros. Posteriormente empezó a incursionar en varios grupos, hasta que finalmente llegó a formar parte de los Belmonts, que bueno, tuvieron varios éxitos, covers de canciones en inglés que fueron hits del momento y que bueno, fueron canciones representativas de esa época de los años 60. Y como les mencioné, falleció la semana pasada después de haber estado hospitalizado algunos días. No se dio a conocer la causa de su muerte, pero bueno, como siempre digo, cuando alguien, sobre todo un músico, fallece, que queda su legado musical, que si quieren homenajearlo de alguna forma, pues escuchen su música. Y en ese caso él dejó 10 LPs de los Belmonts. Posiblemente siguió grabando, pero ya no con el mismo éxito. Y desde mediados de los 80s hasta poco antes de su muerte, pues siguió activo, presentándose en diversos lugares, bares, centros nocturnos, festivales. De hecho, yo lo vi a mediados o finales de la década del 90 en un evento organizado por una radiodifusora de la Ciudad de México. Y bueno, fue una buena experiencia verlo en concierto. Y bueno, entonces ahorita vamos a escuchar dos canciones con él.

que tus caricias, que tus caricias a mí me darás, a mí me darás. Me tienes amarrado, ay, ama, amarrado, oh, nena, bien amarrado. Sé que me has dado, que siempre en mí estás, siempre en mí estás. Me tienes amarrado, ay, ama, amarrado, oh, nena, bien amarrado. Niña será. Pienso que tal vez me puedas dejar, puedas dejar. Pero sé que tú no serías así, ah, ah, así. Sé que tú me amas, sé que tú me amas, y siempre lo harás, siempre lo harás. Pues como mis besos, ya no encontrarás, no encontrarás. Me tienes amarrado, me llama, amarrado, porque nadie puedas dejar, puedas dejar. Pero sé que tú no serías así, ah, ah, así. Sé que tú me amas, sé que tú me amas, y siempre lo harás, siempre lo harás. Pues como mis besos, ya no encontrarás, no encontrarás. Me tienes amarrado, ay, ama. Dolor, no comprendiste mi amor. Vi que dejarte sería mejor. Y regresamos después de que escuchamos esas tres canciones con el grupo Los Belmont, del que Jorge Belmont fue el vocalista. Fueron Alcánzalo, La Carta y Amarrado. Seguramente en algún momento han escuchado estas canciones muy buenas, muy populares. Y bueno, saludamos, más vale tarde que nunca, a los jefes Arce y Bichito, que se acaban de ser presentes aquí en la sala del chat. Y bueno, esta emisión está llegando a su final. Esperemos que esas canciones que pusimos, tanto de Bob Dylan como de los Belmonts, le expliquen lo suficiente la curiosidad como para que busquen más música de ellos. Muy recomendable. Y bueno, como les comenté antes, los voy a dejar con la Doctora Amor y su doble emisión, Yo Amo los 80 y Fiebre del Sábado por la Noche en Cuarentena. Y claro, agradecer a todos los compañeros del staff que estuvieron por acá, como Mabel, Georgie, la Doctora Amor, Dios, Chupacabras, Chaco. De nuevo, muchas gracias por la entrevista de ayer. Desde luego también las consentidas de esta emisión, Mandy y Monse. Y bueno, en esta ocasión los voy a dejar con un bonus track especial, ya que se canceló el karaoke mensual del mes de mayo. Pues no quería quedarme con las ganas de que mi karaoke saliera al aire aquí en Arsenic, así que si sus oídos lo soportan, les voy a dejar con uno de los karaokes que grabé para esta ocasión. Y bueno, en este intento emular al gritante del Tri, Alex Lora, interpretando una de sus canciones más clásicas, Las Piedras Rodantes. Así que lo dejo con esto